Astorga, ganadora de la primera llave. Y Manuel Sánchez, ganador de la llave de la María, eso sí, espera un poquito, por favor. Yo te aviso cuando te aviso. Nos gustaría que el presidente de la Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile, Agepoch, nos dirija las palabras con motivo de la realización del Día del Payador de este evento y del decreto de la presidenta Michelle Bachelet. Así que, señor presidente, por favor. También a la directiva, a mis compañeros que hemos logrado en un montón de años. ¡Bravo! Hacer estas cosas. El año pasado, el 3 de mayo, fuimos nombrados, la Paya chilena fue nombrada Patrimonio Inmaterial del Mercosur, y este año logramos por decreto que el día 30 de julio sea el Día del Payador. O sea, hemos ido avanzando y esto lo hemos logrado porque creemos en la palabra, como decía mi querido otro punto. Y la palabra de nosotros es creer que la paya puede ir más allá. Yo quiero comentar también que estoy muy contento porque cada vez aparece más gente joven en esto. Hay mujeres payadoras y hay muchos jóvenes. Menos el que viene en Corea Poque, se fijó. Pero muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir y sigan creyendo en esto. Tenemos un sitio web que es payadoreschilenos.cl y ahí se pueden ir informando de las actuaciones que tenemos, los eventos que tenemos. Y el 12 de agosto tenemos un encuentro mayor en el teatro. Ya, muchas gracias. Y... celebrando el Día del Payador del año 2017. El tema, queridos payadores, es el viaje. Comienza Cecilia Estorga. Adelante, payador. Aquí tengo mi pasaje. Aquí tengo mi pasaje. Y en un camino tranquilo, al igual que Chuen Quimino, yo voy a emprender el viaje. Bienvenido mi homenaje y el recuerdo que es la miel. En el insigne papel, el que en la historia está roto, y para ser copiloto aquí te invito, Manuel. Tarde al andén, yo llegué tarde al andén y casi no tomo el viaje. Mi guitarrón de equipaje casi se queda sin tren, pues yo me inscribí recién junto a 25 cuerdas, pero esta ruta no es lerda, porque Cecilia te apodó. Hoy seré tu copiloto para que así no te pierdas. Es la invitación que te hago, es la invitación que te hago para sentir tu contorno de Rancagua y sin retorno. Me vine un día a Santiago por aquí he encontrado un mar. La inteligencia, el valor, que nunca sabe de ultraje, me ha acompañado este viaje, este canto payador. Recuerdo que a los 18, recuerdo que a los 18 decidí soltar la amarra. Con guitarrón y guitarra me embarqué por el Mapocho. Y hoy experiencia derrocho hacia todos los perfiles. Quiero este viaje rutine, pues no soy cantor huraño. Ya llevo 25 años viajando por todo Chile. Y me ha encontrado a la vera, y me ha encontrado a la vera, más ya siente su matiz. Y para un viaje feliz ya tiene su compañera. Es creativa y sincera, de la hora y del ayer. año 92, el año 92, emprendimos viajes juntos, y hoy hacemos contrapunto con la poesía y la voz. El tiempo pasó veloz, pero igual viajando estamos. Yo te invito a que sigamos ante tan magna presencia, porque en esta competencia hoy a la estación llegamos. Y son las cosas del viaje, oh mi querido Manuel. Y porque al final de él hay que pagar el pasaje. Chiquillos, al abordaje. De seguro quedará. Porque muy escrito está el viaje de la memoria. Y porque hacemos historia y todo ya escrito está. El viaje del payador, el viaje del payador, es un viaje sin retorno. Es en el calor del horno donde enciende su motor. Es un viaje por la flor, por el campo y el concreto. Es nuestro viaje secreto para que el pueblo se agrupe. Y Ceci, no te preocupes que hoy yo pago tus boletos. Compañeros, compañeras, compañeros, compañeras, él ya ha pasado el aviso, que en un viaje de improviso ya no existen las fronteras. Y se aunan las banderas. Quiere decir que ahora puedo siempre se ha pasado el miedo si nos une la canción. Tomaremos el camión y viajaremos a dedo. Me gusta ese viaje a Deo, me gusta ese viaje a Deo, vamos a la carretera, un futuro nos espera y muy bonito lo veo. La vida es este recreo de mi gente que aquí lucha. Usando o no la capucha, creo que el sueño en cuestión es viajar al corazón de la gente que te escucha. improvisado desde aquí hasta el infinito. Por eso es que estoy feliz, por eso es que estoy feliz. Contigo comparto el cetro, viajé en Transantiago y metro para llegar hasta aquí, para mostrar la raíz de este canto que es emblema. Esta es mi estratagema y siento nadie la ataja, porque por mis venas viaja el corazón de un poema. Hemos llegado a la meta. Hemos llegado a destino. Recorrimos un camino con el verso por maleta. El viaje con la violeta. Esta noche nos concilia. Y el sindicato es familia. Que está presente en mi piel. Aquí ha invitado Manuel, aquí ha invitado Cecilia.